La voz del urbanita. La voz del urbanita. Bueno, estamos con Marcia Lobo Vergara. ¿Cómo te va, Marcia? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto tenerte acá, ya sabes. Sí, ¿eh? Para mí es un gusto también. Le contamos a la audiencia, bueno, los que no saben, que es descendiente de Luis Carabatti, el arquitecto que, como siempre decimos acá, hizo la ciudad de Catamarca, ¿no? E hizo escuela realmente en la ciudad. Sí. Además, bueno, de ser descendiente, me he convertido en una biógrafa de él, ¿no? Claro, sí. Lo estoy investigando desde el año 2010, más o menos, claro. Que empecé y tuve la posibilidad de conectarme con la gente de Italia, de encontrar el pueblo, que fue toda una anécdota. Claro. Contarle a la gente que, rápidamente, cómo lo encontraste al pueblo. Sí, yo tenía la partida de nacimiento, gracias a la licenciada Elsa Andrada de Bosch, en que decía que Pietro Luigi Carabatti, como es su nombre en italiano, había nacido en Cazzone. Claro. Y lo buscaba, Cazzone, buscaba y no lo encontraba, no lo encontraba por Google, por los mapas, por... Claro. Y estudiándolo a Garibaldi, investigando a Garibaldi, porque una de las teorías de licenciado Pérez Fuente era que había llegado con las tropas de Garibaldi. Después me di cuenta que no podía ser, no coincidían las fechas, las edades. Sí. Encontré el decreto real, que es de 1895, del rey de Italia, en que le cambia el nombre a Cazzone, claro. Porque era un término despectivo, vulgar, y le ponen el nombre, por pedido de la comunidad, le ponen el nombre de Cantelo. Entonces, a partir de allí, de encontrar a Cantelo, me puse en contacto con la síndaca, en ese momento era una mujer, muy interesante, y ella me conectó a la familia Carabatti de allá. Claro. Y el autor de un libro que lo iba a traer, me lo dejé, Brusa, había, por pedido del comune, había realizado los árboles genealógicos de las familias más numerosas o más distinguidas de ese pueblo, que es muy pequeño. Sí, claro. Entre ellos la familia Carabatti. Entonces, a partir de ese árbol genealógico y del contacto con la comune, pude llegar a la familia, ¿no? Sí. Bueno, y ahora vas al pueblo porque inauguran una sala dentro del museo de la municipalidad destinada a Luis Carabatti. Sí, el 24 de junio se hace un acto, el primer acto homenaje, porque a raíz de este encuentro y de las publicaciones mías que las hacía llegar allá el libro... Sí. Hubo una investigadora que empezó también a trabajar a Carabatti, hizo varias publicaciones allá, y bueno, es como que el pueblo ha encontrado un prócer, un hombre, un hijo ilustre, y lo está descubriendo, claro. Está buscando en los archivos la casa donde vivió, la escuela, los edificios que hicieron a su vida, a su infancia, hasta los 36 años estuvo allá. Claro. Así que se hace este primer homenaje donde una sala del comune se va a dedicar a Luis Carabatti. Claro. Así que ellos están haciendo reproducciones de las fotos que yo he mandado y otras cosas que llevo, como una reproducción del plano del Colegio Nacional, que tiene su firma. Claro. Y bueno, y libros. Y también es muy interesante el hecho de que lo quieren hacer extensivo a la juventud, ¿no? Claro. Quieren que los chicos, los niños y jóvenes conozcan esta figura, de manera que en noviembre, cuando ellos inician el ciclo lectivo, porque ahora ya prácticamente están finalizando, cuando inician el ciclo lanzan la asociación Proloco, que es una asociación con fines culturales y turísticos de la región, lanza un concurso de investigación sobre la vida y obra de Luis Carabatti para alumnos de la escuela media. Mira vos. Cuando vos contabas todo esto, pensaba en una mujer que se llamó Vivian Mayer, y lo comenté en la charla el viernes, el jueves. Vivian Mayer es una fotógrafa que nació en un pueblito de Francia y se fue a vivir a Nueva York. Murió sin saber que era un artista, sacó 100.000 fotos que nunca se revelaron, un muchacho las descubre, qué sé yo, y va al pueblo donde ella vivía, y hacen una exposición de fotografías de ella, y yo comentaba que había una señora muy grande que ve a su marido cuando era joven en una fotografía que ella había tomado cuando era jovencita, y porque nunca más lo había vuelto a ver a su marido, que había ido a la guerra, murió y no lo vio nunca más. Y yo digo, qué interesante, Marcia, lo que haces, porque es unir, ¿no?, un personaje que es de un pueblito que la gente no sabía que era tan importante, que fue tan importante para nuestra ciudad, ¿no? Claro, sí, es muy emocionante, claro. Es muy movilizador este tema, ¿no? Porque de pronto haber logrado que allá lo conozcan, que los reconozcan por su obra, porque claro, a partir de esto vino Angelo Caravati a Catamarca, que se hicieron varios homenajes, recorrió la obra, sacó fotos, filmó, y quedó muy impactado, porque empezó a comparar cuestiones arquitectónicas de Cantelo y de acá. Pero aparte de, supongo que impactado de saber que había un arquitecto que en su familia que hizo una ciudad, prácticamente, claro, ¿no? Claro. Claro. Muy, bárbaro, muy, ¿no?, impactado. Y ahora la gente, por las cartas que yo recibo de la gente de la Proloco y del Síndaco actualmente, también están muy impactados de saber de que un cantelense de un pueblito tan chiquito, actualmente tiene 4.600 habitantes. Ajá, en época de Caravati, tengo el censo en donde el último censo donde ellos están, los tres hermanos, y el censo siguiente, había 600 habitantes. Claro, muy poca gente. Claro. Que el pueblito está cerca de Milán, ¿no? Sí, el pueblito está a 10 kilómetros de Varese. Ajá. La capital de la provincia es Varese. Y Varese está a 40 kilómetros de Milán. Claro, o sea que 50 kilómetros. Que ya es todo como una conurbanización, ¿no? Porque está totalmente, todo así, ya no es una ciudad delimitada, está todo urbanizado. Todo urbanizado. Sí. Pero en aquella época, la familia analiza, cuando fuimos la vez en el 2011, fui a visitarlos y a completar la investigación, la familia se sorprende que él haya podido ir a estudiar a Milán, porque esos 50 kilómetros en ese momento era una distancia tremenda, claro, ¿no? Y en la situación que estaba Italia en ese momento, crítica. Era un contexto de guerras, de divisiones, ¿no? Claro, estaba bajo el poder del Imperio Austrohúngaro. Claro. Nada de trabajo, nada de expectativas de vida, es lo que los llevó a todos ellos a salir. Y Caravati viene con otro constructor, que es Zanata, del cual no he logrado obtener demasiada información, pero Zanata también es de esa zona. ¿Y por qué venía esta gente? ¿Qué pudiste investigar? Había una situación económica muy difícil, seguramente, ¿no? Muy difícil, no había expectativas. Eran jóvenes. Jóvenes, no tenían trabajo y se fueron a América. Claro. Se fueron a América. ¿Cómo llegaron a Argentina? No sé. Venían muchos inmigrantes a la Argentina en ese momento. Brasil, Argentina o Estados Unidos. Que a veces ni sabían a dónde el barco ni llegaba. Ni sabían a dónde. Porque decían, van a Brasil y el barco se desviaba. Claro. Era así. Y llegó y fue a Córdoba. Lo que tengo registrado es que él llegó a Córdoba y en Córdoba se conecta con un arquitecto, no me recuerdo bien el apellido en este momento, pero a través de ese arquitecto, el general Navarro, que tenía toda la voluntad, las ganas de construir, de hacer cosas en Catamarca, lo conecta y viene. Claro, mira vos. Y bueno, cuando llega ya se enamora de Vitaliana, se casa, tiene sus hijos y hace su vida acá. Nunca más volvió. Claro. Quien investiga mucho a Caravati es la señora de Bosch, ¿no? Sí. Ella gracias a ella. Toma las fuentes que hay, ¿no es cierto? Y a partir de ahí empieza a investigarlo, ¿no? Claro, sí. Ella logra lo más importante, que es el acta de nacimiento. Claro. Lo que yo creo es que ella, no sé si ella logró encontrar a Cassone como lo encontré yo. Claro. Porque no lo en ninguna obra de ella, en ningún texto lo manifiesta, pero y eso gracias a internet, ¿no? Claro, por supuesto, porque ha cambiado todo. Porque ha cambiado todo. pero ella logra la partida de nacimiento. Y esta mujer, la señora de Bosch, ¿qué tal era? Era interesante, parece, ¿no? Ella era historiadora, me hubiera gustado conocerla, murió hace unos años sí, ya. Sí, yo no la conocí, no la conocí como esto, pero tengo todos sus libros claro. Y me encantan, ¿no? El nivel de investigación, que son fantásticos los libros, claro. Por suerte han sido reeditados. Ah. Hay ediciones nuevas de sus libros sí. Y los compré todos porque claro. Son muy interesantes los datos que da. Ella enseñaba acá en la Universidad de Catamarca. ¿Era de acá, de Catamarca? No es de Catamarca, ah, uh-huh. Creo que es de La Pampa. Ah, mira vos. De La Pampa, me parece que era ella. Sí, sí. ¿Y la edición, las reediciones locales de acá de Catamarca? Sí, sí. ¿De la universidad no, será? No. Es de una editorial de Córdoba. Ajá. Avenida del Boulevard. Claro. O no. Del bueno, Boulevard, no creo que se llama la vos editor. Sos muy correcta con los nombres, todos, no interesa, no hay problema, no te preocupes, Marcia. Sí. Pero bueno, y te vas ahora, el 24 de junio, es el acto, ¿no es cierto?, aquí en esta sala de este museo de la Municipalidad del sí. Pueblo de Carabati. Sí, se hace un acto el 24 a las 11 de claro. La mañana. Con... Que invitaron a autoridades de la Municipalidad de Catamarca también, ¿verdad? Invitamos autoridades, claro. No sabemos si nos van a acompañar porque la idea que tiene el comune es entregar un reconocimiento claro. A la ciudad también. Claro. Qué bien, a mí, qué bien. Por como historiadora, por haberlo hecho conocido allá, sí. A Carabati, y a la ciudad de Catamarca por haber claro. Acogido a su hijo, claro. ¿No? Así que sería muy interesante sí, que vaya. Sí, muy valioso alguien. Que vaya. Sí, sí, le pedimos a través de este medio al intendente de la ciudad, Raúl Jalil, que envíe algún funcionario. Claro, que porque ponga... es muy importante, que se lleve al secretario de Cultura de la Municipalidad, claro. Al arquitecto Luis Mauvecín. Sí, creo sí. Que sería la persona indicada, ¿no?, para recibir la distinción. Claro. Sería la persona indicada. Claro. Sí, que dispongan los medios para que sí, arme un pequeño... ¿Qué les cuesta a la municipalidad en un reconocimiento de estas características? Tiene un valor simbólico muy grande, realmente. Muy hay que grande. Armar yo creo que la gente pueblos. Allá se va a entusiasmar mucho claro. En venir a conocer, ¿no? Porque por las claro. Cartas que yo recibo, el contacto que estoy con otra gente... Claro. Todos quieren... Les sorprende sí, y sí, están sí, atentos sí, sí. A todo lo que sale. Yo les comparto... Claro. Por Facebook, por Internet, todo lo que sale de Carabati claro. Y están muy sorprendidos con el programa de radio. Claro, sí que se llamaba. Este programa de radio se llamaba en la ciudad de Carabati. La ciudad de Carabati, estaban fascinados. Sí, bueno. Ahora, en esta investigación constante, porque es permanente el caudal de información que vas recibiendo, seguramente, ¿has descubierto algo nuevo? ¿Se ha revelado algo que por ahí no habías descubierto antes, no sé, en este último tiempo? Sobre todo a través del intercambio que tenés con la gente de Italia, no sé. Estoy tratando de ubicar en la zona a los discípulos que tuvo Carabati acá, ¿no? Que la mayoría, como Sanata, por ejemplo, Caldelari, que hizo la parte de herrería, de madera, todos los carpinteros, herreros, todos los con los que él trabajó acá eran de su zona. Ah, de acuerdo. Entonces de acuerdo. Estoy tratando y en este viaje voy a tratar de localizarlos claro. Allá, sé por ejemplo que Puerta era de porque Cantelo está en el límite con Suiza. Claro. Ajá. Está ahí nomás. Y varios eran originarios de Suiza, de la claro, zona de Lugano. De claro, que esos son cantones italianos. El cantón italiano de Suiza. El cantón italiano de Suiza. Claro. Pero ellos, digamos, la tradición de Cantelo, ellos son orgullosos del nivel de constructores que tienen. Ah, claro. Porque es ellos una dicen... Tradición. Es una tradición. Ellos dicen que en el Duomo, en la construcción del Duomo de Milán, el Duomo de Módena, sí, sí. La mayor cantidad de obreros, de gente que trabajó ahí, eran claro, cantelense. Claro. O sea que toda esta bien. Gente cuando llega a Catamarca, claro, hace mucha docencia con la gente acá del lugar, ¿no es cierto?, para generando mano de obra calificada acá mismo en el lugar, en Catamarca, ¿no? Claro, claro, claro. Incluso con su mismo hermano, ¿no? Claro, porque uno como arquitecto cuando ve las obras de él, qué sé yo, la Casa de Gobierno, la Catedral, bueno, uno siempre habla de la Catedral, pero la Casa de Gobierno, las viviendas, ¿no es cierto?, la obra residencial, y uno ve la calidad en el detalle de la materialización constructiva, y el tipo era capo realmente. Impresionante. Mi admiración mayor es por sí. El hospital, como claro. Estoy ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora lo vivo desde claro, otro lugar. EBA, sí, está la EBA ahí, es fantástico, ¿no? Y digo, un edificio que fue pensado como hospital y claro. Que está perfecto para escuela de sí, arte, sí, sí, ¿no? Sí, porque sí. Funciona muy sí. Bien. y todo, este, la perfección, el diseño, claro, la belleza. Como estamos muy a la entrada de la ciudad, la gente se para en colectivo y baja la gente, nos piden permiso para recorrer el edificio. Claro. Llama mucho la atención, es maravilloso. Ese es el edificio que más te gusta de él, aquí en la ciudad. Sí, claro, yo, bueno, lo vivís ahí. Sí, claro, lo vivo a diario, ¿no? Pero el seminario también me parece fantástico. Sí. El seminario está muy lindo también. Y bueno, lo han puesto en condiciones. Y bueno, y ellos eligieron para exponer, como con gigantografía, esos tres edificios. Para ellos los mejores son la catedral, el seminario y el hospital. Ah, mira qué bueno. Son los tres edificios emblemáticos que ellos, que la gente de Cantelo... Sí, y la arquitectura de Castelo, ¿cómo es? Es uno de esos típicos pueblos italianos que uno ve por ahí en las postales, que es como que han quedado anclados en el tiempo, así con muchas construcciones antiguas. Un pueblo medieval. Sí, es un pueblo medieval, con callecitas empedradas, muy angostitas. Los edificios, prácticamente el centro es como que está abandonado. La gente se ha ido, los mismos Caravati, que la casa donde ya la localizamos, la casa donde nació y después la que vivió de adolescente, es la casa que actualmente es de la familia Caravati. Claro. No vive nadie, está abandonada, porque es como que nadie quiere vivir en el centro. Se han ido a la campiña, y donde está la Cantelo moderna. Claro. Mira vos. La antigua, hay negocios, una zona comercial ahora. Una zona comercial, pero deshabitada. Es muy bonita. La iglesia de San Pietro y Paolo, donde lo bautizaron a él, está el acta de nacimiento, es como una catedral en miniatura, muchas cosas. Sí, eso comentaste una vez. ¿Y qué población tiene actualmente del pueblo? 4.600 habitantes. Claro, sí, es una escala muy ¿Y cómo llegás desde Milán en tren? ¿Directo pasa por ahí el tren o tenés no. que...? Bueno, nosotros las dos oportunidades alquilamos auto. Claro. Pero debe haber tren. No creo que a Cantelo, porque es una cuestecita en los Alpes. Me suena más Varese, seguramente. Pero Varese sí, y de Varese son 10 kilómetros. Claro. Que ya hay una ruta bien, digamos. Una ruta perfecta. Claro. Bueno, Marcia, realmente te felicitamos por el trabajo que haces y bueno, te deseamos mucha suerte realmente el 24 de junio. Esperamos que vayan también algunas de las autoridades de la municipalidad, porque van a entregan una distinción a la ciudad donde el hijo de ese pueblito hizo una ciudad prácticamente, porque como siempre decimos acá, Caravati hizo escuela e hizo una ciudad. No lo decimos nosotros. El otro día, leyendo un artículo precisamente de la señora de Bosch y de Marta Vigo y Lucrecia Molas. Ellas cuentan precisamente cómo los historiadores dicen que Caravati hizo una ciudad, es la ciudad de Caravati, dicen ellas, ¿no? Sí, es así verdaderamente, ¿no? Y el arquitecto Gutiérrez, en su libro, que es fantástico, que habla de las ciudades de Latinoamérica, nombra a Catamarca por Caravati, claro, ¿no? Sí. Es reconocido. Claro. Sí, porque Caravati, más allá de sus edificios, él hizo una ciudad, él sentó las bases de un plan de una ciudad, tácitamente, ¿no? Y un hombre que llega de otro lugar y que reconoce el paisaje natural, lo tiene en cuenta. Uno cuando, me imagino, cuando uno ve fotos de esa época caminando por la ciudad, uno no pierde nunca de vista las montañas, que es lo que le da identidad a esta ciudad de Catamarca, precisamente en este cono de deyección, ¿no? Sí. Este maridaje de lo natural con el entorno cultural del momento, de la época, que era una sociedad interesante, de avanzada, ¿no? Cuando Caravati llega, se produce toda esta, la república, ¿no? Sí, y forma parte él también de la sociedad italiana, de los orígenes de la sociedad italiana. Bueno, tiene una intensa actividad cultural también. Sí. Te iba a preguntar, porque bueno, sos historiadora y bueno, y al estudiar a Caravati en este caso, ¿qué reflexión haces de la actualidad de Catamarca, del país, comparando con todo esto que ha sucedido? ¿Cómo lo ves a todo esto? Bueno, yo un poco coincido con la gente que estuvo en la conferencia que diste vos, ¿no? No me gusta ver los edificios destruidos, no me gusta, me encanta, por ejemplo, ver la reconstrucción de las plazas, el darle otra impronta a la ciudad, ¿no? Claro, respetando esa concepción originaria. pero creo que el tema de los edificios caídos es muy feo, es muy triste. Sí, sí. Yo presenté hace unos años un trabajo con Isabel Bazán en la Junta de Estudios Históricos sobre arquitectura, sobre la época colonial, la arquitectura colonial. Sí. Y una de las pocas casas que pudimos fotografiar para mostrar en un power fue la de Cáritas. Claro. Ya no está. Sí, sí, sí. Ahora hay un estacionamiento. Hace 3 años presentamos un trabajo mostrando esa construcción como colonial, junto con otra pedacito de casa que quedó en la Prado, claro, antes de llegar a calle Salta, que es colonial también. Sí, está todavía, sí. Por lo menos dejaron un poquito. Y nada más. En la Junín y República pudimos un kiosco que es del periodo colonial, digamos. Claro. Y ya no están, ¿no? Que habría que preservar. Sí, sí, que ya esas casas en la época de Carabati, cuando hace su arquitectura, ya las tapaban con estas fachadas italianizantes. Las tapó, porque era un signo de progreso, hacer estas fachadas, ¿no? Y la casa una mejora sustancial en la calidad de edilicia. Qué curioso, supuestamente. Sí. Pero es cierto lo que decís. Pero tanto lo colonial como lo neoclásico. Claro, sí. Por ejemplo, yo veo en Cantelo, respetaron y no se puede hacer nada con las casas céntricas. Claro. Lo nuevo está afuera. Sí, sí, claro. No es cierto, pero lo histórico es histórico. Y volviendo a Carabati, sin ir más lejos, la misma casa Carabati que hoy es el Museo de la Ciudad, ¿cuánto tiempo estuvo abandonada esa construcción? Por el mismo gobierno que no le daba un uso, no le daba una recuperación, eso estuvo durante años cerrado, juntando basura, porque fue lo que efectivamente pasó, y que después lo ponen en valor y en relevancia. Sí, que se ha desvirtuado mucho en el interior su arquitectura antes de hacer la intervención, por desconocimiento, pero bueno, por suerte la tenemos. Claro. Por suerte se recuperó. Sí. Bueno, Marcia, un gusto tenerte y mucha suerte el 24 de junio allá. Y bueno, que salga todo lindo. Muchas gracias. Que lo disfrutes. Buen viaje. Gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien. Estuvo con nosotros Marcia Lobo Vergara. Descubrí.